Cero. Con Paco de León. Onda Cero. Señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de divulgación científica en la cita semanal que tenemos en la madrugada del domingo aquí en Onda Cero. Como siempre, empiezo recordándoles cuál es nuestra dirección de correo electrónico, partiendodecero@ondacero.es, donde pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias. 2 horas por delante para hablar de muchas cosas. Por ejemplo, un equipo internacional de investigadores ha descrito el mecanismo celular que interviene en la formación de tejidos epiteliales, las capas celulares que recubren el organismo y que constituyen el 60% de las células de nuestro cuerpo. El trabajo podría contribuir al hallazgo de posibles dianas terapéuticas en la lucha contra el cáncer. Fernando Martín Belmonte, investigación del CSIC, miembro del equipo que ha intervenido en este estudio, nos dará más detalles. Vamos a seguir hablando de importantes avances en la lucha contra el cáncer, ya que según un estudio realizado con animales de laboratorio, los expertos aseguran que en aproximadamente 3 décadas desaparecerán los cánceres de mama. El doctor Atanasio Pandiella, del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, nos explicará cómo se va a conseguir erradicar estos tumores. Tendremos el espacio para disfrutar de la ciencia con nuestro catedrático de cabecera, Cayetano Gutiérrez. Y en nuestra segunda hora de programa hablaremos con un investigador que ha estado muy, muy cerca, dicen los observadores y los que saben de esto, muy cerca de conseguir el Premio Nobel de Física. Sus colegas además dicen que tarde o temprano, y en este programa más de un investigador lo ha comentado, que tarde o temprano conseguirá ese Premio Nobel de Física. Es español y dirige el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica, la institución más prestigiosa del mundo en su especialidad. Se llama Ignacio Cirac y sus investigaciones pueden cambiar la manera en la que vivimos. Esta semana nos atendió desde su despacho, desde su laboratorio en Gratching, en Alemania. También esta semana se ha celebrado en Logroño el 6º Congreso Español de Ingeniería de los Alimentos. Nos contará de lo que ha tratado esta reunión, que ha dado cita a más de 200 expertos, Rafael López, presidente del comité organizador. Saben ustedes que Robert Edwards, el fisiólogo británico considerado uno de los padres de la fertilización asistida, que consiguiera el nacimiento de la primera niña probeta hace 32 años, ha sido galardonado con el Nobel de Medicina. En el mundo, 80 millones de parejas son infértiles y en España el 3% de los niños nacen gracias a la fecundación in vitro. Repasaremos esta cuestión con la doctora Victoria Verdú, que es coordinadora de ginecología de la clínica Ginefit. Y terminaremos con nuestras historias del cientista, esa parte curiosa de la ciencia y de la naturaleza, y con la sección dedicada a las nuevas tecnologías, Vive Conectado. Todo ello desde ahora y a lo largo de los próximos minutos. Un equipo de investigadores con participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, como les comentaba en portada, ha descrito el mecanismo celular que interviene en la formación de tejidos epiteliales, esas capas celulares que recubren nuestro organismo y que constituyen la mayoría de las células del cuerpo humano. Esta maquinaria que provoca que los epitelios adquieran durante el desarrollo embrionario polaridad celular, o lo que es lo mismo, identidad funcional, podría intervenir en la formación de tumores. Según los científicos, el trabajo supone un aporte fundamental en la búsqueda de posibles dianas terapéuticas contra el cáncer. Los epitelios adquieren polaridad celular con la formación de 2 regiones muy diferenciadas que ejercen funciones distintas. Una membrana celular que los separa del exterior y una membrana basal que los contacta con los vasos sanguíneos y la matriz extracelular subyacente. Todo esto que parece bastante complicado, vamos a tratar de entenderlo mejor saludando a Fernando Martín Belmonte, investigador del CSIC y miembro del equipo que ha dirigido este programa. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, cada paso que se da en la lucha contra el cáncer es muy bien recibido y desde luego pasos importantes. Este en concreto, ¿por qué? ¿Dónde está la importancia del estudio? Bueno, la importancia del estudio está en que hemos avanzado más en el conocimiento de cómo se produce exactamente la adquisición de, y lo que es la identidad funcional de estos tejidos, de los epitelios. Por lo tanto, cuanto más conozcamos en profundidad cómo funciona esto de forma normal, más fácilmente podremos prevenir y diagnosticar tumores. ¿Y por qué intervienen en la formación de tumores? ¿Qué tiene que ver el hecho de que una parte fundamental de nuestras células termine degenerando en un tumor? Bueno, aquí el concepto básico es la pérdida de polaridad. Las células tienen una polaridad establecida y uno de los marcadores esenciales cuando se produce un cáncer es la pérdida de esa polaridad. Entonces, lo que estamos aquí viendo es cómo realmente estas células adquieren esta polaridad celular. Y además se da la circunstancia de que la mayoría de los tumores más agresivos tienen este origen, precisamente, ¿no? La mayor parte, el 80% de los tumores con peor diagnóstico se originan en epitelios. Y aunque muchos de ellos luego derivan en otro tipo de tumores, en general todos, casi todos los tumores se originan como tumores de los epitelios o carcinomas. ¿Qué son exactamente los oncogenes RAP8 y RAP11? Son dos proteínas que pertenecen a una familia que se llaman GTPasas. Cambian su estado en activo o inactivo dependiendo de la unión a GTP. Y son proteínas que intervienen en situaciones normales en el tráfico de proteínas. Lo que ocurre es que cuando estas proteínas tienen alguna mutación o cambian sus niveles de expresión, pues se convierten en oncogenes. A partir de aquí, ¿cuál sería el siguiente paso en la investigación? El siguiente paso consiste en seguir estableciendo cuál es el mecanismo molecular por el que estas proteínas funcionan y qué ocurre cuando en situaciones patológicas. Nuestra investigación es una investigación a nivel básico o elemental, consiste en básicamente ver cómo funcionan esas proteínas en situaciones normales. La idea es luego intentar trasladarlas con el contacto con hospitales a situaciones de aplicaciones prácticas en tumores. Claro, estábamos comentando antes que estas capas celulares recubren buena parte de nuestro organismo, ¿no? El 60% aproximadamente. Entonces, pensar que existe esta posibilidad, quizá desde la ignorancia, asusta un poco. Es decir, son muchas las posibilidades de acabar teniendo un tumor. Bueno, no tantas. En realidad, para que se dé un tumor hace falta que se produzcan muchas situaciones. Una sola mutación generalmente no produce un tumor. Hace falta que se produzcan una serie de mutaciones. Y simplemente los epitelios son unas células que, al ser tantas en el cuerpo, son las que suelen ser dianas básicas. Pero no es que tengan una tendencia mayor o que tengan más predisposición. Bueno, ¿y cómo se lleva a cabo un trabajo internacional de esta envergadura? Bueno, en general en la ciencia se trabaja así, se trabaja en equipos que trabajan en diferentes países y que colaboran en obtener un objetivo común de investigación. Entonces, esto es un laboratorio con el que nosotros hemos estado en contacto desde hace mucho tiempo, que es el laboratorio donde yo estuve haciendo mi estancia postdoctoral en Estados Unidos, en la Universidad de California en San Francisco, y mantenemos una buena relación con ese laboratorio y hacemos muchos experimentos en común. Luego, además, estaba el laboratorio de Finlandia, que también ha intervenido en la colaboración, pero esto ha sido una cuestión más particular en este caso. Y concretamente, la aportación del CSIC, ¿cuál ha sido en este estudio? La aportación del CSIC ha sido en el estudio en particular de la maquinaria que se llama también el exofisto, que es una parte del mecanismo que interviene también en este proceso que en el que nosotros hemos hecho aquí la mayor parte del trabajo. Mucho del trabajo de las RAP-GTPasas se ha hecho en Estados Unidos. Nosotros hemos contribuido con una parte sustancial de lo que es otra parte de la maquinaria que está activada por estos oncogenes. Bueno, pues un paso más, como decíamos, en esta lucha contra una enfermedad que sigue asustando bastante, que es el cáncer, aunque afortunadamente hoy hablamos de esta noticia que es buena y el siguiente asunto que vamos a tratar y que tiene que ver con el cáncer de mama y que es todavía mucho más esperanzador. O sea que pasito a paso, Fernando, parece que vamos logrando resultados muy interesantes, ¿no? Muy importantes. No, desde luego, esto es una cuestión a largo plazo, pero claramente se van consiguiendo cosas que van a generar bastantes tratamientos en el futuro a corto plazo. Bueno, pues todo ello gracias al trabajo que realizan gente como Fernando Martín Belmonte, investigador del CSIC, que nos ha dado los detalles de este estudio. Fernando, muchísimas gracias por habernos atendido y enhorabuena. Nada, un placer. Buenas. Estamos partiendo de cero con Paco de León. Como les decíamos, buenas noticias. Nos encanta poder hablar de estas noticias que tienen que ver con los pasos que se van dando en la lucha contra el cáncer. Acabamos de oír todo lo que nos contaba Fernando Martín Belmonte. También nos enterábamos esta semana de que un equipo español de investigadores conseguía separar y extraer las células tumorales de muestras extraídas del torrente sanguíneo. Un asunto pues bastante interesante. Han desarrollado un microchip ultrasónico que consigue esto, y además, bueno, seguro que muchos de ustedes tuvieron ocasión de ver las imágenes en televisión. Es realmente espectacular porque se ve perfectamente cómo consiguen separar unas células de otras dentro del torrente sanguíneo. Y ahora vamos con una buena noticia también, ya que el doctor Atanasio Pandiella, del Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, aseguraba esta semana que los tumores de mama podrían llegar a desaparecer dentro de aproximadamente 3 décadas, allá por el año 2050, gracias a los avances médicos. Pandiella hacía estas declaraciones durante la presentación de los resultados de un estudio realizado con animales de laboratorio en los que se reprodujeron las condiciones de un cáncer de mama caracterizado por presentar altos niveles de una proteína en concreto, que es la HER2, una incidencia que afecta a 1/3 de las pacientes que sufren la patología. Doctor Atanasio Pandiella, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, todo esto creo que tiene que ver con un medicamento llamado Herceptin. ¿Qué es y en qué consiste? Sí, Herceptin es un medicamento que nosotros llamamos un biofármaco. Es un anticuerpo que es capaz de reconocer y interaccionar con esa proteína que usted comentaba antes, que se llama HER2, y que se encuentra en la membrana de las células tumorales de un grupo particular de pacientes de cáncer de mama, que además tienen un pronóstico no muy bueno, dentro del cáncer de mama. El titular, bueno, pues resulta realmente llamativo. Yo sé que a veces ustedes nos acusan, entre comillas, a los periodistas de, bueno, son ustedes un poco exagerados, ¿no? Pero este titular es así. El titular decía, los expertos fechan el final del cáncer de mama en el año 2050. Bueno, déjeme que le diga que también nosotros, los científicos, cuando damos números, estamos expuestos a muchas críticas, ¿no? Esto es no solo ustedes, nosotros también. Sí, sí. En efecto, nosotros hemos calculado eso, pero permítame decirle que no de una manera frívola. Esto está basado en estudios de extrapolación y de regresión, teniendo en cuenta cómo hemos ido avanzando en los últimos 50 años en la supervivencia, en los resultados de supervivencia en cáncer de mama. Esto nos permite ser optimistas porque estamos viendo que el porcentaje de mujeres que sobreviven 5 años después de serle detectado su cáncer de mama, ahora mismo en España, es de un 80%. Si seguimos con esta tendencia, digamos que la curva de supervivencia toca, como digo yo, toca el eje de años, de cuándo sería el final del cáncer de mama, en aproximadamente 2045. Y permítame que le diga que esta estimación, evidentemente, puede ser errónea. Puede ser antes o puede ser después. Desde luego, si se sigue invirtiendo en la investigación, y si se sigue invirtiendo más, yo creo que la fecha será anterior, y si invertimos menos, pues nos quedaremos en un tiempo más, más prolongado, ¿no? Y ya que saque usted el tema, ¿se está invirtiendo lo suficiente a su juicio? Bueno, evidentemente todos queremos en todos Más. los ámbitos más dinero. Esto no va a ser una sorpresa. Yo simplemente estoy presentando a ustedes y a la opinión pública pues la situación. Ajá. Evidentemente, mire, voy a ponerle un ejemplo. Sí. Hay un tipo de cáncer que se llama cáncer de mama triple negativo, para el cual, por ejemplo, la receptina no sirve, ¿eh? Porque se llama precisamente negativo, porque no tiene esta proteína HER2, aparte de receptores hormonales. Ese tipo de tumor llevamos 30 años tratándolo igual, ¿eh? Y las mortalidades siguen siendo igual que hace 30 años. Si no invertimos dinero en intentar solucionar las bases moleculares que están detrás de ese tumor, y en desarrollar tratamientos contra él, las mujeres seguirán falleciendo desafortunadamente de este tumor. Esto es una situación muy clara que yo creo que ilustra la importancia de la investigación. No voy a pedir más dinero, simplemente me gustaría concienciar de que la inversión en salud es una inversión que además a la larga ahorra, ¿no? Evidentemente, evidentemente. Yo recuerdo que hace poco, cuando se celebró el Día Mundial del Alzheimer, comentábamos lo que cuesta los tratamientos para los enfermos de Alzheimer, y era una cantidad, a nivel mundial me refiero, que ponía los pelos de punta. Me parece que era el 1% de la riqueza mundial, había que destinarla precisamente a esto. Si se encontrara una solución para el Alzheimer como para el cáncer, estaríamos ahorrando un montón de dinero, ¿no? Efectivamente, en línea con lo que dice usted, que son datos correctos, también hace unos 15 días leía en un medio de comunicación que la oncología es lo que cuesta más a los gobiernos, que representa, fíjese usted, el 1,5, un poquito más, el 1,5% del PIB mundial, el gasto que se hace en oncología. Claro. De ahí la importancia de la investigación, de la financiación, de la inversión, porque más que gasto es inversión, evidentemente, Efectivamente. luego se puede conseguir mucho ahorro. Bueno, volvamos al asunto de fondo, que es lo importante, porque este medicamento del que estábamos hablando, el Herceptin, se recetaba, ¿no?, para luchar contra el cáncer de mama, pero parece que bueno, no servía para todos los casos. Ustedes lo que han hecho es mezclar el fármaco con otros 25. Efectivamente. Mire, los estudios de laboratorio ya desde hace unos años nos han dicho que no es del todo correcto que hablemos solamente del cáncer de mama. Existen al menos cinco tipos diferentes, que son genéticamente diferentes y molecularmente diferentes, por tanto, al menos cinco tipos diferentes de cáncer de mama. Uno de ellos es el HER2 positivo, que es el susceptible de ser tratado con Herceptin. ¿Qué problema tenemos en las pacientes que son HER2 positivas? Una de cada tres responde bien a Herceptin, pero dos responden regular o simplemente son resistentes, a pesar de tener niveles elevados de HER2. No sabemos muy bien la razón de por qué estas pacientes no responden bien. La idea que está detrás de nuestro estudio es una pregunta muy sencilla. ¿Podemos aumentar la eficacia de Herceptin en estas pacientes, tanto en las que responden bien, que a veces recidivan, como en las que no responden tan bien? Bueno, pues para intentar aumentar la eficacia, nosotros empezamos una estrategia que se basaba en combinar Herceptin con otros fármacos que o bien han llegado a la clínica oncológica para tratar otras enfermedades, o bien han sido o están siendo desarrollados aunque no hayan llegado a la clínica, pero que ya tienen unas características que permiten ver una cierta actividad. ¿De acuerdo? De una lista de 25 fármacos que nosotros combinamos con Herceptina, identificamos uno, que se llama dasatinib, que no se usa para el cáncer de mama, se usa para el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, por cierto, con muy buenos resultados, y observamos que la combinación de dasatinib con Herceptin tenía un efecto potenciador claro de la actividad de Herceptin. Esto primero lo observamos en líneas celulares derivadas de tumores humanos que nosotros utilizamos en el laboratorio y después probamos en animales que tienen tumores humanos generados con esas células, probamos en animales la eficacia de esta combinación y realmente los resultados fueron espectaculares. Y esto de alguna manera, doctor, les animó a apostar por acelerar el proceso, ¿no? Y creo que en pocos días, en unas pocas semanas, se van a realizar los primeros ensayos ya en pacientes, ¿no? Efectivamente. Nuestro trabajo de investigación ha salido a la luz después de, como le decía, de 3 años, ha salido a la luz publicado el mes de septiembre, este septiembre, pero cuando nosotros vimos la eficacia de la combinación de estos dos fármacos en animales, que fue aproximadamente hace un año, ya empezamos a hablar con oncólogos de nuestro país. Permítame decirle que tenemos unos oncólogos extraordinarios en España. Podemos estar orgullosos de nuestro sistema de salud porque realmente tenemos unos profesionales a primer nivel, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, ellos han sido muy receptivos. El doctor Alberto Ocaña del Hospital Universitario de Albacete, que es coautor del trabajo que nosotros realizamos, es un oncólogo que además lleva adelante una unidad de la Asociación Española contra el Cáncer ahí en Albacete, uh-huh, y ha coordinado todo lo que es la programación de un ensayo clínico que va a iniciarse en las próximas semanas. Dese cuenta, durante el último año se ha estado trabajando pues en presentar estos papeles al Ministerio de Sanidad, que obviamente tiene que dar su aprobación y tiene que ver que los criterios éticos, los criterios de seguridad, de toxicidad, se cumplan. Y una vez hecho esto, pues se ha obtenido permiso para iniciar el ensayo clínico, cuyo reclutamiento de pacientes, pues como decía usted, es inminente. Uh-huh. A la espera de esos primeros resultados, con este grupo, digamos, reducido, me imagino que si los resultados son positivos, el ensayo clínico se extenderá por nuestro país y posiblemente por el mundo, ¿no? Indudablemente se va a extender, si los resultados son buenos, le garantizo que se extienden por todo el mundo, igual que si se realiza en Estados Unidos un ensayo clínico y da buenos resultados, llega a España al día siguiente, ¿eh? El proceso, de todas formas, debo decirle que aunque nos gustaría que fuera rápido, nosotros sabemos que antes de un año y medio, 2 años, no vamos a tener datos, datos fehacientes, definitivos de esta primera fase del estudio que se va a realizar, como bien decía, en un número limitado de mujeres. Si este estudio, confirma la eficacia que nosotros vimos en modelos preclínicos, evidentemente se extendería un número mucho más amplio de mujeres que pasarían a hacer un ensayo posterior, ya con más pacientes, que diera resultados, en cierto modo, estadísticamente más sólidos. Y a partir de ahí, efectivamente, se extendería de una manera importante. Esperemos, y yo soy optimista, de que así sea. Hombre, en cualquier caso, claro, a uno le gustaría que fuera mañana, ¿no? Pero hablando de investigación, un año y medio, ¿no? Parece un tiempo bastante razonable, ¿no? Para tener ya unos resultados más sólidos. Efectivamente, a todos nos gustaría que fuera mañana. Fíjese, si los resultados son espectaculares, en otros tumores esto ha pasado, ¿no? Cuando, estamos calculando año y medio, 2 años, pero yo le puedo decir que en leucemia mieloide crónica, cuando se desarrolló el Gleevec, que no sé si habrán oído ustedes hablar de él, esto es un fármaco con el que se trata a las pacientes de leucemia mieloide crónica ahora y sí, que les permite estar vivos. Uh-huh. Antes los pacientes se morían de esta enfermedad y ahora viven. Uh-huh. Bueno, cuando se vieron los resultados de la eficacia de este fármaco, que fueron espectaculares, no fue necesario esperar mucho tiempo, ¿no? Si esto ocurriera en nuestro caso, pues evidentemente podría acelerarse todo lo que es el proceso, pero evidentemente tenemos que ser muy cautos. Ha dicho usted precisamente que en el futuro se va a poder personalizar el tratamiento de los tumores, ¿no? Hay que buscar las causas en las alteraciones genéticas. Por ahí va el futuro en la oncología, ¿no? Efectivamente. Yo creo que en este sentido se está trabajando en todos los centros que hacen investigación oncológica puntera. Ya sabemos que no vale todo para todos los tumores. En primer lugar, no todos los tumores son iguales. El tumor de pulmón no es igual que el tumor de mama. Por eso que podemos quizás curar un tumor de mama, pero el tumor de pulmón no es igual. Pero es que ya le anticipaba antes, es que además los estudios genéticos que se han realizado en cáncer de mama ya nos dicen que no todos los tumores son iguales. Y cada paciente va a tener seguramente alteraciones genéticas diferentes. Necesitamos conocer, haciendo estudios de laboratorio, estas alteraciones genéticas para que podamos personalizar tratamientos en base a lo que son los digamos, los fármacos que ahora mismo tenemos disponibles. Bueno, aprovechando que tenemos a Tanasio Pandiella, nos gustaría, aparte de hablar de este trabajo, que es importantísimo, evidentemente, de lo que es y de lo que supone el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, porque hasta hace poco todo lo que tuviera que ver con tratamientos del cáncer pues nos sonaba a muy lejano, ¿no? A Estados Unidos, a Houston y demás. Bueno, pues aquí, en Salamanca, también hay un centro de máximo nivel. ¿Cómo es el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca? Bueno, me alegro que me haga esta pregunta, porque parece que Salamanca, que está un poco cerca de Portugal y que estamos un poco aislados. Yo, yo soy asturiano, hice mi entrenamiento en Estados Unidos y la verdad es que cuando tuve la posibilidad de venir a Salamanca, cuando conocí lo que había en Salamanca, la masa de científicos que había, me resultó tremendamente atractivo. Debo de decirle que en Estados Unidos tienen un nivel científico, bueno, no voy a descubrir aquí nada, que es impresionante, sobre todo también por lo que hablábamos antes, que la financiación, pues nos guste o no, es muy superior a la que hacemos en España. En Salamanca, nuestro centro es un centro que aglutina a unos 200 investigadores. Tenemos la gran suerte de que está a un paso del Hospital Clínico Universitario, lo cual permite que podamos hablar con todos los oncólogos. Yo creo que esto es una de las características únicas de este centro. Y desde luego hay algunas patologías en las que, si me permite, con un cierto grado de modestia, que quizás no lo es tanto, en algunas patologías pues estamos a nivel internacional. Fíjese, el doctor Jesús San Miguel es un especialista mundialmente reconocido en enfermedades hematológicas y con él también trabajamos muy estrechamente. Y bueno, yo estoy realmente orgulloso, no solamente porque esto se haga aquí en Salamanca, en este centro que es un centro de la Universidad y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, sino pues bueno, porque tengamos la oportunidad en nuestro país de tener centros como este, ¿no? Son ustedes ambiciosos y eso está francamente bien. Me gusta la gente ambiciosa, sanamente ambiciosa. Y veo que entre los objetivos del CIC está realizar investigación puntera en cáncer a nivel básico, aplicado y clínico. Correcto. No se andan por las ramas. No. Vamos a ver, nosotros que creemos, por lo menos nuestra filosofía de trabajo, es intentar desde el centro del cáncer ayudar a los pacientes que tienen estas enfermedades, ¿no? Bueno, para ello sabemos que no es suficiente el trabajo clínico exclusivo, no es suficiente el trabajo de laboratorio exclusivo. Tenemos que estar continuamente dialogando con los clínicos, los básicos con los clínicos, como decimos nosotros, y los clínicos con los básicos, que haya, digamos, un flujo bidireccional de ideas para solucionar problemas de los pacientes. Creemos firmemente que la investigación de laboratorio es crítica para que conozcamos los mecanismos moleculares, para que sepamos esas alteraciones que comentábamos antes, que son importantes en personalizar una terapia, y apostamos muy fuerte por la investigación básica en nuestro centro, pero la esencia del mismo es que nosotros después llevemos estas investigaciones desde, como decimos aquí, desde el banco de laboratorio a la cama del paciente. ¿Cómo funciona a nivel de organización el CIC? Quiero decir, hay investigadores predoctorales, postdoctorales, ¿cómo es esto? Sí, bueno, el Centro de Investigación del Cáncer, como le mencionaba hace un momento, es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a quien yo pertenezco directamente, y a la Universidad de Salamanca. Nosotros recibimos financiación, pues fíjese, de varias entidades: Ministerio de Sanidad, Ministerio de Ciencia e Innovación, de la Junta de Castilla y León. Evidentemente, a veces ya le decía que no estaba para pedir dinero, pero bueno, nos gustaría estar un poquito mejor posicionados para competir con nuestros colegas europeos y americanos, ¿no? A veces tenemos un poco de necesidad de ayuda institucional, sobre todo por lo que me comentaba también usted del personal. Hola. Sí. Perdone, pensaba que se había No, cortado. no, lo escuchamos. Del personal que forma parte de nuestro centro. Tenemos investigadores que llamamos principales, jefes de grupo, que son bueno, pues, investigadores muy reconocidos, con una gran trayectoria y prestigiosa internacionalmente. Tenemos investigadores postdoctorales muy bien formados y tenemos también investigadores predoctorales que están haciendo la tesis. El problema principal que ahora mismo estamos afrontando es un problema que se refiere, pues, a mantener a todos estos investigadores con una alta cualificación y una alta formación y no perderlos. Ahí tenemos todavía una asignatura pendiente en España, porque nosotros formamos a muchos investigadores y después, pues, se van a Estados Unidos y realmente, pues, digamos así en resumen, que los norteamericanos aprovechan de lo que hacemos aquí, ¿no? Y De lo que tanto. formamos aquí. No solo los norteamericanos, luego vamos a tener ocasión de hablar con el director del Instituto Max Planck de Alemania, especializado en óptica cuántica, y dicen que el centro de referencia a nivel mundial, y resulta que es español y que lleva allí muchos años trabajando, y que esta semana se ha hablado de él como posible premio Nobel. Estaba en las quinielas que iba a ser premio Nobel de física, y como digo, es español y está trabajando en Alemania, y además pues dice lo que está diciendo usted, que está muy bien, que le encantaría trabajar en España, pero que si la oferta no es suficientemente atractiva, y no se refiere a oferta económica solamente, sino a oferta de los medios de que dispone, pues se tiene que marchar fuera, claro. Es No, una pena. efectivamente, lo que dice usted. Bueno, yo mencionaba a Norteamérica porque quizás es un poco, ha sido un Sí, poco la meca, ¿no? un poco el Claro, paradigma, ¿no? claro. Francia, Inglaterra, Alemania, como dice usted, Suiza, tenemos científicos españoles de todas las ramas desperdigados. Hemos tenido una época relativamente razonable, pero seguimos perdiendo cerebros. En un país como el nuestro, que necesita, yo creo, que un cambio de modalidad económica, mi opinión es que los gobernantes deberían de seriamente considerar si tienen que hacer una inversión en cerebros o no, de Claro. cara al futuro. Bueno, pues esa pregunta la vamos a dejar ahí en el aire. La respuesta mía me la sé muy bien, pero la mía cuenta poco, lamentablemente. Doctora Atanasio Pandiella, muchísimas gracias por habernos atendido. Ánimo, porque están realizando ustedes, y nos consta desde este Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, una labor extraordinaria. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Déjeme transmitirle una cosa a usted y a los oyentes. La crisis no nos va a parar a nosotros. Nosotros vamos a seguir ahí al 100%. Todos los centros de investigación de cáncer y de otras enfermedades en España, yo los colegas con los que hablo tienen un cierto grado de preocupación, pero todos me manifiestan que no van a levantar el pie del acelerador y no vamos a permitir, en este caso, que las crisis económicas nos detengan, aunque un poquito, si nos van a, pues, nos va a influenciar, ¿no?, nuestra labor. Pues nos alegra escuchar estas palabras de parte de un investigador y nos tranquilizan. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Tender things that we were working on, slow change. Partiendo de cero, arroba OndaCero.es, esa es nuestra dirección de correo electrónico. Y a continuación, ideas para el ministro de Trabajo sobre la edad de jubilación. Historias del cientista con José Antonio Quirce. Sí, porque con el debate de la edad de jubilación en toda Europa, nos dice el cientista que quiere apuntarle, yo creo que esto es casi una osadía, pero quiere apuntarle algunas ideas al ministro de Trabajo por si sirven para aclarar el asunto de a qué años debemos jubilarnos. Buenas noches, Quirce. Muy buenas noches, que es una osadía. Pues sí, sí es una osadía. Buenas noches, particerianos, pero ¿qué le vamos a hacer? Ahora que se va el hombre, que se lleve ideas frescas. ¿Te atreves hasta con los ministros? No. Vamos simplemente a insinuarles algunas sugerencias, como siempre serán, pues desde nuestro punto de vista, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, el debate sobre la edad de jubilación está desde luego en su salsa y quieres hablar de ello desde nuestro punto de vista del programa, como tú dices, desde la ciencia. Sí, pero como también hacemos, con un poquito de humor, Paco, o de ironía, como nos gusta a ti y a mí. Como dices, el asunto está muy efervescente, pero lo primero que le podríamos aconsejar, no ya a nuestro ministro de Trabajo, a todo el grupo de ministros de Trabajo y Seguridad Social de la Unión Europea, dentro de ese debate de si necesitamos vivir más años para trabajar más tiempo, o que como estamos vivos más años, así nos suben más tiempo la edad laboral, o si es mejor que vivamos menos años y nos paguen menos pensiones, pues en ese debate yo le diría a los ministros, póngannos a trabajar subidos en los árboles, caramba. Vamos a ver, ¿cómo que a trabajar subidos en un árbol? Sí, hombre, sí, mira, Paco, se ha comprobado que el tamaño de los mamíferos va asociado a su esperanza de vida, eso ya nos hacemos idea, el lironcillo, la musaraña, que les tendremos luego comparados con una ballena, no son lo mismo. Los animales más pequeños viven menos años que los de mayor tamaño, más o menos, como regla general en la naturaleza. Sin embargo, se ha visto que, por ejemplo, monos de pequeño tamaño y otros mamíferos arborícolas, el hecho de que vivan en los árboles les permite tener una vida más larga respecto a animales de tamaño equivalente que viven abajo, en la tierra. Por ejemplo, el quincallú, que es un primo del mapache. Bueno, pues este individuo pequeñito vive hasta 40 años, que es casi el doble que pueden vivir felinos o mamíferos de su hábitat, que son mucho mayores, 3 o 4 veces mayores en peso, que sin embargo no suben a las ramas. Algo similar pasa con los murciélagos, que pueden llegar varias especies a los 40 años, o los famosos cuervos o loros, por ejemplo, que pasan largamente de los 60. Vivir a salvo en las alturas, por lo tanto, alarga la vida. No solo por el hecho directo de que estás lejos de los que te van a cazar, sino porque esa tranquilidad, ese relajo, hace que tu presión sanguínea sea menor, que vivas con menos estrés. Porque además esa sería otra de las soluciones que le podemos dar a nuestros ministros para aumentar nuestra longevidad, lograr que nuestro corazón camine más lento. ¿Entre los animales, Kirce, hay muchas diferencias en el ritmo cardíaco? Este es uno de los que van muy acelerados. Este es el muscardino, el lirón común. Hiberna gran parte del año, pero cuando es activo tiene un ritmo auténticamente frenético, ¿no? Para arriba, para abajo. Es de hábitos nocturnos y los poquitos meses del año, porque además es muy sensible a la temperatura. En cuanto hace frío, se hace una bolita, como el resto de los lirones, pero este es más sensible todavía, se hace una bolita y se queda dormido, incluso en verano. Pero cuando está despierto, para arriba, para abajo, buscando comida continuamente toda la noche, aunque bien es cierto que no llega a la vitalidad mareante de una compañera suya del bosque, que la hemos tenido en el programa, la musaraña. El muscardino, por lo menos, ya decimos, hiberna, se tranquiliza con las temperaturas bajas. La musaraña, no la podemos escuchar, no he logrado todavía, caramba, un cachito de la voz de la musaraña, pero ya hace unos meses ya contamos de ella, que es famosa precisamente, como tú decías, por el ritmo cardíaco. Hasta 600 pulsaciones por minuto, con ciclos vitales de menos de 2 horas. Todo lo que hacemos nosotros en 24 horas, ellas en 2 horas, 2 horas y media. Su corazón va al límite y, por cierto, es un animal que si se lleva un susto, nosotros de repente nos encontramos una en el bosque, la cogemos con la mano sin que se lo espere y la podemos llegar a matar de un infarto. No me extraña ese ritmo de 600 pulsaciones. 600 pulsaciones. Vamos, tú te pones a 150 y ya vas bastante, bastante al límite, ¿no? ¿Te acuerdas cuando teníamos a Indurain en plena forma? Sí. y le medían en un sprint y el tío no pasaba de 42, sí. 44 en pleno sprint. Impresionante. Qué bárbaro. Bueno, estas diferencias de longevidad entre animales de tamaño similar también se han comprobado en ardillas y en ratones. En ardillas, por ejemplo, en las arborícolas, que viven 2 o 3 años, viven más años frente a los 2 o 3 que sí que viven las ardillas de las praderas. Casi casi las doblan las ardillas de los árboles a sus primas. También se ha comprobado en los ratones. En los ratones también hay diferencias. El ratón común en libertad no pasa de los 4 años, mientras que la rata topo desnuda, algo mayor, llega a los 30 años. De la rata topo, Kirce, ya hablamos en un programa hace meses. Hace meses, vamos a recordar que esta señora fea, fea como un demonio, una cosa, un bicho desde niño hasta adulto, feísimo, pero cuando la citamos, contamos su capacidad para eliminar factores que provocan cánceres en su organismo. Es lo que le da la grandísima longevidad. Fíjate que has dicho de 4 años, un roedor nuestro, hasta los 30 de esta ratilla africana. La rata topo desnuda tiene un sistema, vamos a recordar, de reparación celular admirable que elimina proteínas erróneas del citoplasma. Antes de que estas proteínas, que se han ido formando con el metabolismo normal, con la vida, la oxidación celular normal, estas proteínas, antes de que actúen en la célula, son eliminadas. Esta capacidad de limpiar de sustancias nocivas el interior de la célula disminuye a porcentajes bajísimos la formación de tumores en las ratas topo. Comentamos en su día que son una especie que ahora mismo los oncólogos de investigación se están dedicando a ellas para intentar ver si genéticamente descubren algún tipo de programación de los cromosomas para o de cualquier tipo de síntesis de proteína que mejora ese mecanismo de eliminación de toxinas intracelulares. Pues precisamente su mecanismo, el que están investigando, es el que les hace vivir, pues como tú has dicho, casi 6 veces, 7 veces más que un ratón nuestro. Bueno, y el frío también alarga la vida, lo hemos comentado otras veces, por ejemplo, con las famosas almejas centenarias halladas en el Mar del Norte. Que una de ellas tiene hasta nombre propio, la llamaron Ming, una almeja de la especie ártica islandica, que se calcula que tuvo, cuando la sacaron del mar, unos 400 y pico años, y le llamaron así, la almeja Ming, porque echando cuentas, claro, nació cuando comenzaba esta dinastía en China, hace 400 y pico años. Ajá. Su edad se ha calculado contando las líneas de crecimiento en la concha, aunque luego bien es cierto que ya han empezado con análisis de ADN de carbono 14 también, que es muy sencillo en su concha hacer estos análisis de la edad del carbono. El vivir encerrado en esa concha gruesa, una buena protección como tenía su casa externa, pero también lo que tú has dicho, el metabolismo lento por la temperatura del agua tan baja, que más o menos tiene unos 5 grados, entre 3 y 5 grados centígrados de forma casi constante todo el año, son esos factores muy importantes para alargar la vida de estas almejas, que no es una excepción Ming, es una excepción que haya llegado a los 4 siglos, pero se han encontrado compañeras suyas que largamente han pasado de 200 y pico años. Pero déjame que además sigamos en el océano, Paco. Ahora sí es fácilmente identificable. Con esa especie de chasquido, la ballena azul, nuestro gigante. Recordemos que en delfines, orcas o cachalotes es bastante más sencillo medir la edad al analizar los dientes. Pero en este caso de la ballena azul, del rorcual común, de las verdaderas ballenas, la falta de dientes, las barbas, hacen más difícil saber cuántos años tienen. Pero hace poco tiempo, me parece que lo comentamos también en el programa, al capturar un gran ejemplar hace 2 o 3 años nada más, se comprobó que llevaba un arpón en el cuerpo, que ese arpón lo fabricaban los indios esquimales de hace más de 130 años. Así que por lo menos, el animal al que capturaron hace, ya te digo, 2 años, 2 años y medio, por lo menos 130 años sí que tenía. Más años, lógicamente, porque le capturaron ya con el arpón, ya tendría un tamaño considerable en su momento. Bueno, vamos a aconsejar a nuestro ministro los puestos de trabajo en temperaturas frías y, a ser posible, colgados de los árboles. Aunque eso va en contra, Kirce, de nuestra propia especie. Nosotros mismos somos una excepción a estas normas de la naturaleza. Pues, Paco, tienes toda la razón. Cuando los gorilas, los chimpancés y los humanos bajamos de los árboles para hacer parte de la vida en tierra, y decimos parte porque gorilas y chimpancés siguen teniendo a los árboles como protagonistas de su hábitat, pero parece que descendimos con una herencia genética fijada en nuestros cromosomas. Vamos, el razonamiento que hacen muchos investigadores es el siguiente. Si a un mono arborícola vive más, que hemos dicho, que su primo del suelo, ¿no? No tiene enemigos, tantos enemigos arriba, entonces está más tranquilo y vive más tiempo. Entonces, al vivir más tiempo, tiene más oportunidades de dejar descendientes que lleven cromosomas que alargan su vida bioquímica. Esto que hablábamos de las ratas topo, también podemos extenderlo a animales que vivan más tiempo, se va seleccionando los más longevos. A la larga, esa especie habrá seleccionado los genes de la longevidad y podrá tener más esperanza de vida en general, solo por pasar suficiente tiempo biológico, en este caso en el medio arbóreo, que fue el que preservó a los animales el tiempo suficiente, tranquilos, para que evolucionaran. Bueno, según algunos biólogos, esa herencia de nuestros tatarabuelos arborícolas se quedó en nuestros cromosomas, a pesar de que efectivamente hemos bajado al suelo. Eso y la neotenia, la facultad de alargar la vida infantil. Que en nosotros es asombrosa, en los humanos. En los primates superiores en general, lo que sabemos todos, tenemos crías muy desvalidas, alargamos mucho el cuidado de ellas, pero es que en el ser humano rizamos el rizo. Somos la especie de todo el planeta donde los adultos somos los que más tiempo tenemos niñez y los adultos conservamos más caracteres infantiles. Prácticamente incluso hasta nuestra muerte por vejez, el hecho de que haya abuelos, gente jubilada que todavía tienen inquietudes de investigación, curiosidades, es un carácter de esta neotenia, ese carácter genético de conservar, por ejemplo, la curiosidad, algo que en la mayor parte de los animales adultos se pierde. La evolución nos ha llevado a doblar prácticamente la esperanza de vida de nuestros primos. Por ejemplo, un chimpancé alcanza los 65 o 70 años. Te digo una curiosidad, Paco. Uno de los bien documentados más longevos, con 70 y tantos años, fue el chimpancé que interpretaba, que era un macho, que murió hace poquitos años, que interpretaba a Chita, pero en aquellas primeras películas de Johnny Weissmuller, en los años 30 y pico. Uh-huh. El humano más longevo, en cambio, documentado, es Jean Calment, una señora francesa que murió en 1997 con 122 años y medio. caramba. Esta mujer sería la pesadilla de los ministros de Seguridad Social. Vivió algunos de ellos, por cierto. Superó algunos de ellos y superó también... Mira, te voy a contar una cosa muy curiosa que le pasó a esta mujer. La longevidad que tuvo desesperó a su abogado. Cuando ella tenía 90 años, en Francia es muy común hacerlo en la gente mayor, como no tenía descendientes, firmó un acuerdo con un abogado por el que le vendía sus propiedades, pero ella no perdía el derecho a vivir en esa casa, en sus propiedades, durante el tiempo que estuviera viva. Uh-huh. Echando cuentas, el abogado dijo, bueno, esto es un chollo, con 90 años tú verás, dos o tres años ya tengo casa al precio que la compro ahora. Bueno, pues este hombre murió él antes, la viuda todavía tuvo que estar tres años y pico pagándole la pensión a esta mujer, y que no moría, y que Jean Calment no moría, estaba ya inválida en silla de ruedas los tres últimos años en una residencia, pero en una residencia porque se incendió su cocina en un momento dado en este piso, y dijeron pues las personas que los asistentes sociales, hombre, vamos a llevarla a un sitio más vigilado, que la mujer ya es muy mayor, aunque se valía por sí misma, pero vamos, que el abogado murió, la mujer, la viuda del abogado, desesperada porque no acababa de tener su casa propia. Imagínese. Fíjate si... Y eso, Kierce, sin recibir esta señora ninguna ayuda especial de médicos deslumbrantes en el siglo XIX. Ay, ya sé por dónde vas, Paco, ya lo sé. Algunos de estos médicos milagro, que llegaron, vamos a apuntar solamente, llegaron a trasplantar órganos de animales a humanos para aumentar la longevidad de nuestra especie. Pero como este tema es tan atractivo, déjame que pongamos en el montón de asuntos pendientes... Eso tan bonito de barbaridades que han hecho algunos médicos milagro. Y vamos a terminar hoy con otra pregunta ministerial. En el Consejo de Ministros yo puedo hacer la pregunta literalmente así, Paco, no me va a reñir nadie de allí, ¿verdad? ¿A qué miembro del Ejecutivo tenemos que preguntarle por qué vamos a escuchar hoy, además precisamente hoy, en esta fecha, por qué vamos a escuchar este sonido? Sensiblemente fácil. Está chupado, está chupado. Seguro que nuestros oyentes nos lo dicen a lo largo de la semana. Así que hasta el domingo que viene. Pues en esa semana les ponemos el reto que nos cuenten, por ejemplo, por el Facebook o al correo del programa, por qué hemos cerrado la sección con el sonido de estos amigos nuestros del bosque. Un abrazo, Kierce. Muy buena semana a todos. Un abrazo. Terminamos aquí nuestra primera hora de programa. Vamos en busca de las noticias nacionales e internacionales, servicios informativos de Onda Cero, y de inmediato continuamos hablando de ciencia. Tomorrow's rain will wash the stains away. There's something in our mind will always stay. Cero. Con Paco de León. Segunda hora de nuestro programa, todavía aproximadamente 60 minutos por delante para hablarles de cosas muy interesantes, entre ellos los ordenadores de tercera generación, los ordenadores cuánticos. Pero antes les recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, partiendodecero@ondacero.es. Dicen de nuestro próximo invitado que es todo un genio de la teoría cuántica de la información y desde luego es pionero en un campo que seguramente cambie la manera en que funciona el mundo en el que vivimos, y además su trayectoria como científico demuestra que el debate sobre si hay que invertir más en ciencia básica o aplicada no lleva muy lejos, ya que ambas deben ir de la mano. Las investigaciones que desarrolla nos hablan de teleportación, criptología y universos paralelos, y podrían desembocar en ordenadores de tercera generación capaces de realizar cálculos inimaginables, capaces de predecir también el tiempo, de estudiar las corrientes marinas y, quién sabe, si de estudiar incluso la mente humana. Nació en Manresa en 1965, se licenció en física teórica por la Universidad Complutense de Madrid en el 88 y se doctoró 3 años más tarde. Es Premio Príncipe de Asturias 2006 de Investigación Científica y Técnica y hoy dirige la institución más prestigiosa del mundo en su especialidad, el Instituto Max Planck de óptica cuántica de Alemania, de Gratching concretamente. Y durante estos días se ha hablado mucho de él como posible, muy posible, premio Nobel de Física. Estoy hablando de Ignacio Cirac, a quien saludamos ya. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Está decepcionado por no haber recibido el Nobel? No, de ninguna manera. No me esperaba ni mucho menos el obtener este premio, así que no puedo estar decepcionado. No, se lo digo porque han sido varios los científicos entrevistados en este programa que consideran, y así lo han comentado públicamente, que el hecho de que usted reciba el Nobel es solamente cuestión de tiempo. Uy, pues yo lo agradezco mucho a estos científicos, la confianza que tienen en mí, pero bueno, desgraciadamente o desafortunadamente el Nobel no es una cosa que se puede predecir así de fácil, a no ser que sea un caso muy claro, ¿no? Y en el campo en el que trabajo no es ningún caso claro, así que no. Bueno, pero creo, si me permite, profesor, que parece que va usted por el buen camino, porque, como usted sabe perfectamente, la Real Academia de las Ciencias de Suecia ha otorgado el Nobel de Física a 2 colegas suyos por sus trabajos con el grafeno, que dicen que es el material más resistente del mundo, trabajos aplicables para el avance en física cuántica y para fabricar ordenadores mucho más eficientes. O sea que, insisto, creo que ha elegido el camino adecuado para llegar al Nobel. Sí, bueno, de todas formas, el campo en el que han dado el premio Nobel este año es muy distinto al mío. Los dos son física, ¿no? Pero ellos se refieren más a la construcción de ordenadores habituales que a los ordenadores cuánticos de los que hablo yo. ¿Qué diferencia hay entre sus trabajos y los de Game y Novoselov? Bueno, el trabajo de Game es un trabajo experimental en el cual tienen pues una manera de conseguir unas láminas de grafeno y hacer algunos experimentos con ella. Mi trabajo, por otro lado, es un trabajo teórico también relacionado con experimentos, pero que están relacionados mucho más con la física atómica, ¿no? De átomos que están enfriados a muy bajas temperaturas y que estos átomos pues se atrapan con láseres y se manipulan pues los estados cuánticos, etcétera, etcétera. Así que, bueno, pues alguna relación tienen, pero aún así están muy lejanos. ¿Qué es la información cuántica, profesor? Bueno, pues la información cuántica es lo que transportan algunas partículas microscópicas y es algo que es muy parecido a la información que estamos habituados a utilizar, pero que de alguna forma maneja también la física cuántica. Así que, al fin y al cabo, puede tener más posibilidades que la información clásica a la que estamos acostumbrados. No sé si es así, pero podríamos decir que en esto de la información cuántica, ¿la información podría viajar en un fotón? Sí, la información viaja en un fotón, y lo que es curioso es que ese fotón pues puede tener como varias vidas, puede hacer varias cosas a la vez, y de esa forma pues casi es como si multiplicásemos las posibilidades, ¿no? Al hacer que el fotón pues tenga pues una propiedad que se llama polarización, pues a la vez horizontal, a la vez vertical, es decir, una misma propiedad pues la tiene repetida muchas veces y eso hace que nos den nuevas posibilidades para, por ejemplo, transmitir información o para procesar información. ¿La transmisión sería a mayor velocidad? No, en velocidad no se gana. Bueno, se gana en eficiencia. Es decir, la física cuántica permite hacer procesos cuánticos que dan lugar a transmisión de información o a procesamiento de información. En cuanto a la transmisión de información, si utilizamos la física cuántica, podemos hacer que sea más eficiente. Eso quiere decir que con menos fotones podemos mandar más información, de alguna forma. Eso es lo que se llama más eficiente. Ahora, cada fotón viaja a la velocidad de la luz y no eso no se puede superar. Estaba pensando que, por ejemplo, afectaría mucho y de manera muy positiva a la seguridad, ¿no? Porque el propio fotón, por lo que me he documentado, actuaría como una cápsula protectora. ¿Sería la propia encriptación el fotón en sí? Efectivamente. Eso, la física cuántica permite, a través de sus leyes, el hacer que se pueda enviar información de un sitio a otro de tal forma que nadie la puede leer. O si alguien entre medios la quiere leer, pues la tiene que destruir. No hay forma de leerla sin destruirla. Y eso es algo que se utiliza ya actualmente, se han hecho experimentos y se utiliza, y hay incluso algunas compañías pues que venden productos de criptografía cuántica. O sea, sería un sistema absolutamente inviolable. En caso de que hubiera un ataque pirata, la transmisión se anula. Exactamente. Hay varias versiones. Esa es una en la cual pues cualquiera que quiera piratear la información pues la destruye sin poder leerla, ¿no? Esa es una posibilidad. Y la otra posibilidad es un poco más sofisticada, pero consiste en que es posible enviar información de un lugar a otro sin que pase por en medio. De alguna forma desaparece de un sitio y aparece en el otro, así que alguien que esté en medio intentando escuchar la conversación pues no la va a escuchar porque nada pasa por allí. O sea, llegados a este punto, atacar las autopistas de la información sería imposible. El hacker se quedaría como mucho en el equipo, ¿no? Pero no podría acceder a esas autopistas. Exacto. Es decir, el hacker sí, pues tendría que entrar en nuestra casa y ver lo que tenemos en nuestro ordenador para quitárnoslo, ¿no? Pero si está en medio entre nuestro ordenador y el otro ordenador con el que nos comunicamos, pues ahí no podría hacer nada. Bueno, hablaba yo antes de los términos que ustedes utilizan como teleportación, criptología. Y fíjese que cuando he escrito estas palabras en mi ordenador aparecen subrayadas en rojo. Es decir, que mi ordenador ni siquiera las reconoce. Esto me hace pensar que lo que tenemos actualmente comparado con lo que puede venir es como comparar un Fórmula 1 con el coche de los Picapiedra, ¿no? Bueno, si conseguimos llegar a donde queremos, pues sí, porque es un buen ejemplo, porque los dos tienen el mismo objetivo, ¿no? Que es transportar a la gente. Lo que pasa es que el coche de los Picapira y el Fórmula 1, sin embargo, se basan, utilizan distintos mecanismos, distintas leyes, ¿no? Y es un poco lo que queremos hacer nosotros. Queremos utilizar las leyes de la física cuántica para procesar y transmitir la información de una manera distinta, que al final sea muchísimo más rápida y más eficiente que la de los modelos usuales. Llevo, he de reconocer, buena parte del día dándole vueltas a una afirmación suya que he leído y que no termino de entender, así que a ver si me ayuda un poco, por favor. Dice usted que la realidad que existe fuera de ti no está definida hasta que tú tienes conciencia de ella. ¿No está definida quiere decir que no existe? No, quiere decir que no está definida. Ajá. No está definida quiere decir que las propiedades no están definidas. Por ejemplo, puede que haya un objeto, un átomo, y si no lo miramos, pues ese átomo existe, lo único que su posición no está definida. Pues está, como si dijéramos, a la derecha y a la izquierda a la vez. Está con todas las posibilidades existiendo a la vez. Y mientras no miremos, todas esas posibilidades existen en ese átomo. Ese átomo está haciendo todas esas cosas a la vez. Y solo cuando miramos, cuando tenemos conciencia de la posición de ese átomo, entonces queda esa propiedad definida y la posición del átomo pues toma un valor determinado. ¿Esto es algo así como lo del gato de Schrödinger? Sí, bueno, eso está relacionado con el gato de Schrödinger. De hecho, Schrödinger quiso hacer pues un poco una broma de la física cuántica y dijo, bueno, si las cosas son así en el mundo microscópico, ¿por qué no son también así en el mundo macroscópico en el que vivimos nosotros y no es posible tener un gato muerto y vivo a la vez? ¿No? Y a eso se refería, precisamente. ¿Y lo de los universos paralelos tendría algo que ver con esto también? Bueno, los universos paralelos es una interpretación que existe de la física cuántica. Uno puede tratar de explicar esto que he explicado, que he dicho hace un momento, de que una misma partícula pues tiene dos posiciones a la vez a través de los universos paralelos, diciendo que en un universo pues está en un lugar y en otro universo está en el otro y los dos universos conviven a la vez. Bueno, esto es algo que gente como yo lo utilizamos para explicar pues un poco las propiedades de la física cuántica. Hay otros que se lo toman al pie de la letra y piensan que en realidad la vida es así, que pues igual que ahora estamos en este universo hablando por teléfono, pues en otro estaremos, pues no sé, pues jugando un partido de fútbol a lo mejor. Pero esta otra cuestión no es así, ¿no? Bueno, es una cuestión de interpretación. Es decir, nosotros sabemos que en el mundo microscópico las partículas se comportan como si viviesen en estos universos paralelos. Cuando nos vamos a nuestro mundo macroscópico, estas propiedades desaparecen, y desaparecen por algo que entendemos muy bien, que se llama descoherencia, ¿no? Y hay gente, bueno, pues que intenta pues extrapolar un poco lo que ocurre en ese mundo microscópico al mundo macroscópico, pues llega a tomárselo muy en serio. Y bueno, la cuestión es que de momento no existe ningún experimento en el mundo macroscópico que haya demostrado la existencia de estos paralelos universos, mientras que en el mundo microscópico sí que los hay. Fíjese que algunos afirman que esta cuestión de la que estamos hablando, de los universos paralelos a partir del desarrollo de la teoría de cuerdas, es per se una osadía científica, pero si encima damos un paso más, profesor, y relacionamos estos universos paralelos con los ordenadores en aplicación práctica, yo ahí le confieso que ya me pierdo un poco. Claro, un poco la idea es que si realmente existen en ese mundo microscópico estos especies de universos paralelos, eso quiere decir que una partícula puede hacer muchas cosas a la vez. Entonces, si queremos un ordenador solo, pues podría estar haciendo muchas tareas a la vez. Y eso es lo que hacen los ordenadores cuánticos, utilizan estos universos paralelos para hacer muchas tareas a la vez y, por tanto, hacer las cosas mucho más rápido. Sería, no sé, este ordenador cuántico de una potencia de cálculo, por ejemplo, casi infinita. Bueno, no, infinita no, pero para algunos problemas que conocemos los haría pues muchísimo, muchísimo más rápido que un ordenador usual. De hecho, hay cálculos que nunca podremos hacer con un ordenador, ni con muchos ordenadores, ni con los ordenadores que estamos construyendo, ni con los que construyamos de la misma forma en los próximos 100 años, que si tuviésemos un ordenador cuántico sí que los podríamos hacer. Es decir, que sí que existe una diferencia muy grande entre lo que puede hacer un ordenador cuántico y uno clásico, al menos en algunos problemas concretos que conocemos. ¿Dónde dejaría el ordenador cuántico a los superordenadores? Bueno, pues para algunas tareas los superordenadores serían todavía útiles, pero para otras tareas pues un ordenador cuántico sería mucho más eficiente y mucho más rápido que un superordenador. Podría hacer cálculos que los superordenadores nunca podrían hacer. Por ejemplo, en diseño de material, en estudio de materiales a bajas temperaturas, bueno, pues hay cálculos que no se pueden hacer con super, incluso ni con superordenadores, que con un ordenador cuántico sí que los podríamos hacer. Y aplicaciones en medicina, por ejemplo, serían también interesantísimas, ¿no? Bueno, o sea, todo esto, los ordenadores cuánticos no tienen una aplicación directa, es indirecta, en el sentido de que ellos son capaces de simular, de resolver ecuaciones, de ver qué tipo de reacciones químicas puede haber, ¿no? Y todo lo que esto pues tenga que ver con la medicina, pues son aplicaciones indirectas en la medicina. Todo tipo de cálculos, pues no sé, desde estudiar tumores hasta estudiar metástasis u otro tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, mucho la matemática también. Bueno, exacto. Yo ahí no lo sé, porque no conozco esos temas. Yo todo lo que a resolver ecuaciones muy complicadas, ¿no?, las que hay muchas variables, pues todo eso es donde los ordenadores cuánticos pueden ser útiles. Ya. Bueno, está usted, porque yo creo que esta parte la entendemos todos, ¿no? Es decir, sería un ordenador potentísimo, con unas características muy específicas, que daría unos resultados sorprendentes. Pero también he leído que está usted estudiando cómo se comporta la materia a escala más pequeña. No sé si para entender mejor quiénes somos. Bueno, no, de momento lo que estudio es qué es lo que pasa cuando los sistemas atómicos, átomos o moléculas, se enfrían a muy baja temperatura. Y bueno, lo que uno aprende en el colegio es que si uno tiene un gas formado por moléculas o por átomos y lo enfría, se convierte en líquido, y si lo enfría todavía más, se convierte en sólido. Esto es así pues porque las moléculas se atraen las unas a las otras, y en cuanto empezamos a enfriarlas se quedan paraditas y se quedan todas pegadas las unas a las otras. Sin embargo, existen gases que no se atraen los unos a los otros, y entonces cuando los enfriamos pues no forman líquido ni sólido, así que siempre quedan en forma de gas. Y cuando los enfriamos a muy muy muy bajas temperaturas, pues resulta que entonces empiezan a ocurrir fenómenos cuánticos. Es decir, la mecánica cuántica ahí predice que tienen que ocurrir cosas muy extrañas. Fenómenos extraños, y esto es lo que estudiamos. Ya. Hablaba yo antes esa, bueno, ese debate que nos lleva muy poco lejos de si hay que invertir más en ciencia básica o aplicada. Usted dice, como dicen la mayoría de investigadores, ¿no?, que ambas cosas deben ir de la mano. Y como un ejemplo, claro, es el siguiente. Usted parte de complejísimas ecuaciones, laberintos teóricos de mecánica cuántica para llegar a algo tan tangible como es una transferencia bancaria internacional, ¿no? Sí, ese es un debate que siempre se tiene, y yo creo que no hay que ni llevarlo hacia un lado ni hacia el otro. Es decir, la investigación aplicada es importantísima, ¿no? Si no, bueno, pues las cosas no funcionarían, todo sería más caro, etcétera, etcétera. O sea, la investigación aplicada es muy importante, pero la investigación básica también lo es, porque la investigación básica de hoy es la investigación aplicada del futuro. Y bueno, esto se ve un poco en el trabajo que realizo. Yo hago investigación básica, pero como se ve, pues cuando uno se empieza a curiosear un poco a ver qué tipo de fenómenos ocurren en cualquier situación, pues se encuentra con sorpresas y se encuentra que esos fenómenos se pueden utilizar para algo que de otra forma no se podrían encontrar, ¿no? Esto es el caso, por ejemplo, de los ordenadores cuánticos o de la criptografía cuántica, pero ha pasado en la historia muchas veces, ¿no? Pues descubrimientos que simplemente vinieron a través de la investigación básica y que con el tiempo pues encontraron aplicaciones importantísimas. ¿Y en qué punto estamos en esta carrera por conseguir el ordenador cuántico? Pues estamos al principio. Estamos, bueno, tenemos, bueno, ya sabemos que en principio es posible construirlos, es decir, no existe ninguna ley de la naturaleza que nos impida construirlos. Por otro lado, se han construido pequeños prototipos, pequeñitos, ¿no?, en los cuales pues se realizan cálculos cuánticos y se demuestra pues que todo funciona como debería funcionar. Y es lo que están intentando pues muchos grupos por el mundo, es construir ordenadores más grandes, ordenadores para que ya sean potentes. Y ahí es donde nos encontramos. Y pues para conseguir esos ordenadores más grandes pues hace falta un desarrollo tecnológico pues muy muy muy grande, que hoy en día no tenemos, así que pasarán muchos años todavía hasta que tengamos un ordenador cuántico que realice las tareas que queremos. Partiendo de la mecánica, de la física teórica, de la física cuántica, que tanto fascina a los que no somos físicos, pero que nos resulta muy muy atractivo todo esto, y claro, me imagino que es fundamental, profesor, conocer las propiedades de las partículas elementales, ¿no? Sí, bueno, hay varios motivos para ello, ¿no? En primer lugar, nos gustaría saber de qué estamos compuestos, ¿no? Y yo creo que pues a nuestros antepasados, pues desde Aristóteles les interesó saber mucho pues de qué estamos compuestos, de si estamos compuestos de bolitas y esas bolitas de qué están hechas y eso de qué están hechos, de qué están hechos, simplemente pues para conocer mejor, para conocernos mejor, para conocer la naturaleza. También está relacionada un poco, si empezamos a estudiar las partículas elementales, pues están relacionadas pues con el origen del universo, pues cómo empezó todo, ¿no? Cómo hubo ese Big Bang, cómo las partículas aparecieron, cómo aparecieron las galaxias, etcétera, etcétera. Y por otro lado, pues si podemos conseguir no solo conocer esas partículas, sino dominarlas, pues podemos hacer cosas especiales. Y un ejemplo de ello son los ordenadores cuánticos. Yo no sé si está usted rezando para que encuentren ahí en Ginebra, en el LHC, el bosón de Higgs. No, rezando no, pero bueno, supongo que será interesante si lo encuentran o también si no lo encuentran. Efectivamente, porque eso nos explicaban, ¿no?, que tan importante sería encontrarlo, tanta noticia sería que han encontrado el famoso bosón como que han demostrado que no existe. Claro, es una predicción de una teoría, entonces se pueden falsificar las teorías y eso nos hace abrir los ojos y mirar por otros lados y descubrir nuevas teorías, así que si no se encontrase el bosón de Higgs, pues habría que revisar la teoría. Bueno, pues no queremos robarle mucho más tiempo a Ignacio Cirac, que ha tenido la amabilidad de atenderlo. Sí me gustaría que nos hablara de cómo ve la situación de los investigadores y de la ciencia en nuestro país. Usted, que es español, pero que lo ve desde Alemania. En el Max Planck creo que cuenta usted con todos los medios que necesita. ¿Su trabajo podría realizarlo aquí en España? Bueno, pues cierta parte del trabajo, sí, otra parte del trabajo es más complicado y no está relacionada tanto con los medios, sino con un poco la tradición y la historia y el valor que da la sociedad pues a la investigación que hay en Alemania, ¿no? Y en el centro en donde estoy realizando mis investigaciones. La situación en España la veo pues que ha mejorado mucho durante los últimos 20 años, ¿no? Muchísimo, ¿no? Y de hecho, pues en algunos campos estamos a un nivel europeo, a un nivel europeo de lo más alto, y hay científicos españoles que están al nivel más alto, ¿no? Pero todavía yo creo que nos quedan varios pasos por dar para poder llegar al nivel de otros países como Francia o como Alemania. ¿Hay más españoles trabajando con usted en el instituto? Sí, en mi grupo de investigación hay otros 5 españoles o así, y en el instituto, en otros grupos, pues debe haber 3 o 4. Hombre, a mí personalmente le diré una cosa, me da igual que se investigue en España, en Alemania, me da exactamente lo mismo, ¿no? La única rabia, si me permite, es que cerebros como el suyo puedan conseguir patentes, que las conseguirán, y se las quede otro país en lugar de quedárselas el nuestro. Claro, pero lo que tiene que hacer España entonces es atraer a científicos, aunque sean extranjeros, para que hagan patentes y se las quede a España. O sea, ahí tiene que haber un intercambio. Lo que es malo es que vaya solo en una dirección. Si todos los científicos españoles nos vamos fuera, pues es malo. Pero si algunos nos vamos fuera y otros científicos extranjeros vuelven a España, pues entonces al final hay un balance. Y para conseguir eso, para que convertirse en una potencia en investigación como lo es Alemania, por ejemplo, o Estados Unidos, ¿la clave está en la inversión dineraria o hay más cosas? Bueno, hay más cosas. Hay que en primer lugar, bueno, es necesario pues que la gente lo vea atractivo, es decir, que uno se vaya a España y si tiene una plaza en otro sitio, pues que le puedan convencer para irse a España, porque en España le van a dar las condiciones de trabajo necesarias para desarrollar la labor. Pero además tiene que tener, creo yo, pues unos centros, al menos específicos, donde se haga la mejor investigación del mundo. Es decir, tiene que haber pues 20, 15, varios centros punteros en donde que atraigan a la gente, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, pasa en Alemania y pasa en otros países. Si uno sabe que si se va a hacer cierto tipo de investigación, pues en Harvard pues lo va a hacer de una manera fenomenal, ¿no? Hay unos centros punteros en Harvard y uno puede ir ahí a trabajar, y lo que hace falta es que en España haya más de estos centros punteros. ¿Lee usted la prensa española? Sí. Pues le recomiendo un artículo del País, que no sé si tuvo oportunidad de leer, que el titular era demoledor. Lo escribió un investigador. Podemos perder a toda una generación de investigadores en España. Pues si no lo he leído, ya lo leeré. Échele un vistazo. Vale. Una última pregunta. ¿Los hackers del mundo le han puesto ya precio a su cabeza o no? No. No. Tenga cuidado, ni mucho menos. Tenga cuidado. Bueno, ha sido un placer hablar con usted. Le agradecemos mucho que nos haya atendido y le animamos a seguir en esos trabajos tan espectaculares y tan, tan interesantes. Muchas gracias a usted. Un saludo. Curiosidades que nos hacen aprender siempre, siempre algo en esta sección que nos trae semanalmente Cayetano Gutiérrez. Disfruta la ciencia. ¿Qué tal, Cayetano? Buenas noches. Hola, Paco. Pues en una fecha tan especial como la de hoy es día 10 del mes 10 del año 10. De nuevo volvemos a poner de manifiesto pues que la ciencia es útil para nuestra vida cotidiana y que además contribuye a desarrollar la imaginación y la creatividad. Vamos a empezar sabiendo por qué engullen las arenas movedizas. Las arenas movedizas no son otra cosa que arena saturada de agua y, por tanto, pues tienen un comportamiento y unas propiedades muy similares a las de los líquidos. Cuando una persona tiene la desgracia de caer en una zona con arenas movedizas, inicialmente comenzará a hundirse, pero no llegará a sumergirse del todo debido a que la suspensión de arena y agua pues tiene una densidad superior a la del cuerpo humano. Por eso, si alguien tiene la mala fortuna de caer en una zona de arenas movedizas, el mejor consejo que se le puede dar es que no se mueva prácticamente como consecuencia del pánico. Ya sé que es difícil, porque ese ajetreo y ese movimiento lo que provocaría es que se fuese hundiendo progresivamente y, por lo tanto, pues claro, al no poder respirar, pues moriría asfixiado. Pero no porque se hunda propiamente en las arenas movedizas, porque ya digo, los cuerpos, las personas flotarían en esas arenas. Ya. ¿Y por qué afilamos las hachas y los cuchillos? Recordemos en primer lugar que la presión que ejercemos cuando aplicamos una fuerza sobre un objeto es inversamente proporcional a la superficie sobre la que actuamos. Es decir, que cuanto menor es la superficie, pues mayor es la presión que ejercemos. Por ese motivo, todos los objetos que se utilizan para cortar, como los cuchillos, hachas, tijeras, etcétera, pues los afilamos para que tengan la menor superficie posible y así, al aplicarle una determinada fuerza, pues se introducen muy bien en los objetos y cortan perfectamente. Y ese es el motivo por el cual pues todos los objetos de corte los afilamos para reducir al máximo su superficie. Me he fijado, y siempre pasa igual, cuando tienes un embalse cerca o te acercas a él, te das cuenta que el espesor del muro va aumentando hacia el fondo. Efectivamente, y la razón de esto, pues como todo en ciencia, tiene una justificación, y los científicos unas veces las conocemos y otras veces están investigando en ello, porque los científicos, por suerte, por desgracia, pues no lo saben todo. La presión hidrostática que ejerce el peso de un líquido contenido en un recipiente, como puede ser el agua de un embalse, depende fundamentalmente de la profundidad y aumenta con la misma, es decir, que cuanto más profundo se encuentra el punto del embalse, mayor es la presión que soporta. Este motivo hace que la presión hidrostática de cualquier punto de un embalse se eleva al aumentar su profundidad, como decíamos, y por tanto la fuerza que soporta el muro en esa zona profunda es mayor y como consecuencia, para que no se rompa ese muro, pues se debe incrementar su grosor a medida que se va profundizando hasta llegar básicamente al suelo del embalse. Otra curiosidad, al cerrar violentamente una puerta, se nota inmediatamente un golpe en las otras puertas y en las otras ventanas que estén cerradas. Sí, este fenómeno seguro que muchos de nuestros oyentes habrán visto alguna vez, que al cerrar fuertemente una puerta de una habitación, pues las ventanas y las puertas cerradas de la misma dan un pequeño golpe. Esto es debido al llamado principio de Pascal, que dice que la presión ejercida en un punto de un fluido en equilibrio, pues se transmite íntegramente a todos los puntos del mismo. Cuando nosotros cerramos violentamente una puerta, lo que hacemos es aumentar o disminuir ligeramente la presión interior del aire en todos los puntos de la habitación, dependiendo si la puerta abre hacia adentro o hacia afuera de la habitación. Si la puerta, por ejemplo, abre hacia adentro, pues al abrirla lo que hacemos es incrementar la presión y al cerrarla, lógicamente, lo que hacemos es disminuirla. Y estas ligeras variaciones de presión pues se transmiten a todos los puntos de la habitación como si se tratase de un efecto dominó, es decir, que golpeando la primera ficha de dominó, al final logramos que la última también caiga. Y esto es lo que hacen todas las moléculas de aire, en realidad no son moléculas porque es un conjunto de sustancias, oxígeno, etcétera, que la primera golpea la segunda hasta que la última ya golpea el cristal o golpea la ventana, y eso es lo que motiva justamente que se produzca este pequeño ruido cuando cerramos violentamente una puerta o una ventana. ¿Y por qué no nos hundimos, Cayetano, cuando nos ponemos unos esquíes en la nieve y si lo hacemos con unos zapatos? Aquí el razonamiento es muy similar al que hemos hecho con las hachas y con los cuchillos, porque con zapatos la superficie de apoyo es pequeña y la presión es grande, y porque la presión es justamente la fuerza partido de superficie y se hunde. Y sin embargo, con unos esquís, pues la superficie es mayor y como el peso de la persona sigue siendo el mismo, lógicamente, pues la presión en este caso es menor y como consecuencia de ello, pues no llegan a hundirse en la nieve. Una última cuestión. ¿Cómo consiguió descubrir Arquímedes que la corona del rey de Siracusa era falsa? Pues cuenta la historia, la leyenda, que el rey de Siracusa, Hierón II, pues le encargó a Arquímedes, que era un científico de mucho prestigio en el siglo III a.C., que averiguara si la corona que le habían diseñado pues contenía, además de oro, alguna otra sustancia como plata, que lógicamente es más barato. Y un día, pues Arquímedes, ya con este proyecto en marcha, al entrar en la bañera, pues se dio cuenta que el agua rebalsaba, es decir, salía de la bañera al introducirse en la misma, ¿no? Y de esta experiencia le llevó a deducir que un trozo de oro colocado dentro de un recipiente con agua haría también rebalsar menos cantidad de agua que si el mismo trozo de oro estuviese mezclado con plata, puesto que la plata es menos densa que el oro y, por tanto, el volumen que desplazaría la plata sería mayor que el que desplazaría el oro. La anécdota cuenta que Arquímedes se emocionó tanto con el descubrimiento que sin vestirse salió totalmente desnudo corriendo por la calle y gritando la famosa palabra Eureka, Eureka, que significa lo descubrí, lo descubrí. También cuenta la leyenda que Arquímedes fue el primero en usar, por cierto, la energía solar, aunque en este caso con fines bélicos, ya que fue el encargado de dirigir la defensa de Siracusa, de esa ciudad, cuando fue atacada por Roma, y resistió durante 3 años, y para ello empleó unas máquinas que lanzaban piedras a gran distancia e incendió las embarcaciones romanas mediante unos espejos que actuaban como lupas y al concentrar todos los rayos del sol en las velas de los barcos, pues le prendía fuego. Al menos eso es lo que nos cuenta la leyenda. Bueno, pues con esa leyenda nos quedamos, disfrutando de la ciencia con Cayetano Gutiérrez, como cada semana aquí en Partiendo de Cero. Gracias, Cayetano. Pues un cordial saludo y hasta la semana que viene. Como les comentaba y como saben, yo creo que todos nuestros oyentes ya a estas alturas, el biólogo británico Robert Edwards ha sido galardonado con el Premio Nobel de Medicina por el desarrollo de la técnica de fecundación in vitro con la que logró el nacimiento de la primera niña probeta. ¿Se acuerdan ustedes de Louise Brown? Tiene ya 32 años. En el mundo, 80 millones de parejas son infértiles. No es ninguna tontería, por lo que si quieren tener descendencia tienen que recurrir a técnicas de reproducción asistida como la desarrollada por Edwards en su momento. De hecho, en España, y este es otro dato llamativo, el 3% de los niños nacen gracias a la fecundación in vitro, ya que el número de parejas que no pueden tener hijos asciende en nuestro país a unas 800.000, un 40% de ellas por causa masculina y un 50% por causa femenina. Esta técnica consiste, como yo creo que saben todos ya, en la extracción de óvulos y la fecundación de los mismos en el laboratorio con la posterior inserción de los embriones en la cavidad uterina. Vamos a conocer cómo ha evolucionado esta técnica acudiendo a una experta, que es la doctora Victoria Verdú, coordinadora de ginecología de la clínica Ginefif. Doctora Verdú, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Paco, ¿qué tal? 32 años, que como diría la canción, no es nada, pero bueno, ya va siendo, ¿no? 32 años es un tiempo lo suficientemente largo como para que me imagino esta técnica, quizá un poco rudimentaria entonces, ahora se haya evolucionado mucho, ¿no? Sí, la verdad es que ha habido un cambio espectacular a lo largo de estos 30 años y lo que fue un milagro, pues en estos momentos se ha convertido en algo muy habitual para muchas parejas que tienen dificultades para tener hijos. Y de hecho, bueno, pues yo llevo trabajando en esto ya 15 años y he vivido cambios muy importantes que hacen que en estos momentos pues haya muchas parejas que han tenido hijos mediante estas técnicas y a la cual están muy agradecidos. Pero se sigue haciendo como se hacía entonces, es decir, la extracción del óvulo, esa imagen que yo creo que hemos visto todos en la televisión, con esa especie de probeta finísima que se introduce en el óvulo para meter el espermatozoide y luego otra vez al útero. Pues ha cambiado mucho las cosas. En un inicio, pues solo conseguían un óvulo porque no podían estimular la ovulación y todo era en condiciones, pues evidentemente, de hace unos años que eran mucho más rudimentarias, por así decirlo. Ahora ya no se hacen una probeta, se hacen unos pocillos. Quiero decir que ha cambiado incluso el aspecto de hacer una fecundación in vitro por completo. Y sí que es cierto, bueno, pues que en estos momentos contamos con una cantidad de ayudas, de medicamentos, de métodos diagnósticos que hacen que las tasas de embarazo hayan mejorado muchísimo y que las complicaciones se hayan reducido casi por completo. Un asunto que siempre me ha fascinado, ¿cómo es posible que ustedes atraviesen la membrana sin romperla? Pues porque se utilizan micropipetas no visibles apenas al ojo humano y que hacen que todo sea muy delicado y extremadamente cuidadoso. Estamos trabajando con lo más importante que tenemos, que son nuestros hijos, y lo que sí es cierto es que se tiene un cuidado absolutamente importante, pero sí que es cierto que es un milagro. Yo me llevo dedicando muchos años a esto y todavía cuando voy a poner unos embriones y los veo en la pantalla, que no son visibles al ojo de forma natural, sino con microscopio, pues me parece un milagro que luego pues tengamos niños y vengan a vernos. La verdad es que es todo un milagro. Es increíble, desde luego. Uno de los problemas, entre comillas, que planteaba esta técnica eran los embarazos múltiples. ¿Esto ya se ha depurado o sigue habiendo un alto riesgo de que el embarazo sea de más de un bebé? Pues mira, antes las técnicas eran menos eficientes y había que transferir varios embriones para conseguir un embarazo con un porcentaje de éxito bajo. En estos momentos las posibilidades de embarazo han aumentado bastante, de manera que incluso la ley en España ha limitado el número de embriones a transferir dentro del útero, como mucho a 3. Pero lo normal es que en estos momentos, en una pareja de una edad razonable y que hace su primer intento, pues se pongan como mucho 1 o 2 embriones con el fin de reducir lo posible las tasas de acciones múltiples. De cualquier manera, todavía tenemos mucho camino que recorrer y con el tiempo probablemente solo pongamos un embrión, pues porque las cosas hayan mejorado todavía más y no sea necesario poner más de un embrión, de manera que más de un niño dentro del útero realmente es más complicado para la madre y para los recién nacidos, y es a lo que tenemos que aspirar, a disminuir las complicaciones y sobre todo la tasa de gestaciones gemelares. Bueno, en cualquier caso sería un mal menor, creo yo, ¿no? Porque quien desea tener un hijo y no puede tenerlo, pues... Sí, es cierto que las parejas muchas veces lo viven como un triunfo, una situación gemelar, en vez de como una complicación, pero sí que es cierto que los médicos que nos dedicamos a la reproducción y a la obstetricia, pues sabemos que una gestación gemelar implica más problemas y complicaciones durante la gestación. Ajá. Lo que se han cortado, imagino, son los plazos, ¿no? Porque antes, bueno, pues quien más quien menos, todos hemos conocido algún caso, ¿no? Más o menos cercano, lejano, de una pareja que decidía la fecundación in vitro, y el proceso era larguísimo, eran muchos meses hasta que se conseguía finalmente el embarazo. ¿Esto ha cambiado? Pues sí, la verdad es que los procesos ahora son más rápidos, las técnicas diagnósticas, pues en un par de meses podemos tener un diagnóstico de qué es lo que puede estar pasando a la pareja y habitualmente pues no son procesos que entre 15, 20 días de medicación y con todas las intervenciones que tenemos que hacer hemos terminado. Lo que sí es cierto es que hay gente, parejas que lo consiguen a la primera, y hay gente que tiene complicaciones más serias y evidentemente tienen que repetir los procedimientos, de manera que se les hace largo, duro y costoso. Pero sí que es cierto que todas las parejas no son iguales y que, bueno, pues allí donde antes no había ninguna esperanza, ahora la hay. No sé si ha tenido usted acceso a esta información, una noticia de la que nos enterábamos esta semana, que hablaba de un estudio realizado por científicos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que han utilizado un microscopio que toma imágenes de forma secuencial para seguir el desarrollo embrionario, y dicen que con este sistema aumentaría el éxito de la fecundación in vitro. Sí, sí, es el futuro inmediato. Los incubadores ahora, pues necesitamos chequear los embriones día a día para ver su evolución, pero sí que es cierto que en estos momentos está habiendo una nueva tecnología que, digamos, hace un seguimiento segundo a segundo del embrión, y vamos a tener como una filmación de todo el desarrollo desde el momento cero, de manera que determinados parámetros a determinadas horas del desarrollo embrionario nos podrían hacer suponer que son los embriones que tienen más posibilidades de implantar dentro del útero, y es una tecnología que está a punto de salir y que, bueno, pues es una esperanza para todos nosotros. Prácticamente ya una última cuestión. Cualquier persona que nos esté escuchando ahora y que se plantee el hecho de tener una descendencia mediante este sistema, ¿qué es lo que tienen que hacer? Una pareja que esté intentando tener un hijo y vea que no puede, que pasa el tiempo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues mira, una pareja con una señora menor de 35 años, pues lo lógico es intentar un año de relaciones sexuales normales, intentando tener niños, y si no vienen, pues lo lógico es que acuda a su ginecólogo habitual, pues para que le pida las pruebas del estudio de fertilidad, que se hacen en un par de meses. Si la pareja, la señora, tiene más de 35 años, recomendamos agilizar los tiempos, porque la edad materna influye mucho en la posibilidad de tener hijos y las cosas se complican mucho a partir de los 35 o 36 años. Y lo que sí es cierto es que tras 6 meses de relaciones sexuales normales, sin protección, si no hay embarazo, pues lo lógico es que acuda o ven a su ginecólogo habitual o a un centro de reproducción para hacer un estudio, que ya te digo que se realiza habitualmente en un par de ciclos. ¿Vale? Bueno, pues entonces, a partir de ahí, pues si hay algún problema y se detecta, pues se puede intentar poner remedio. Naturalmente. Este premio Nobel a Robert Edwards es un poco compartido para todos los que se dedican a la fecundación in vitro. A mí me ha encantado. Creo que ha sido un poco tardío porque realmente hay muchos nacidos ya mediante estas técnicas. Está más que demostrado que es una técnica que ha ayudado a muchísima gente y yo creo que es una buena cosa que esto haya ocurrido. Uno de los padres de la fecundación in vitro, que era Stepre, ya falleció. Ajá. Y yo creo que es un reconocimiento a todos aquellos que han ayudado a millones de parejas a tener hijos, que para ellos es muy, muy importante. Realmente tener hijos forma parte del proyecto de cada persona desde que somos pequeños y sí que es cierto que yo creo que ha sido una ayuda fantástica. Para mí ha sido un triunfo compartido, sin duda. ¿He leído bien o me he estado equivocando? ¿En su clínica han nacido 15.000 niños? Sí, llevamos unos 20 años trabajando. Yo llevo aquí 14, 15 años, pero llevamos mucho tiempo en esto y la verdad es que es una satisfacción enorme trabajar en este campo que me encanta. Sin duda alguna. Doctora Victoria Verdú, coordinadora de ginecología de la clínica Ginefif, muchísimas gracias por habernos atendido y un abrazo desde aquí. Gracias. Adiós. Seguimos partiendo de cero. Esta semana en Logroño se han reunido cerca de 200 profesionales de la industria, la investigación y la administración para debatir sobre la innovación en relación con los alimentos del futuro y la industria alimentaria. Según el presidente del comité organizador, Rafael López, el Congreso se plantea el objetivo de aproximar el mundo de la investigación a la industria de los alimentos a través de los centros tecnológicos del sector alimentario. Rafael López, presidente del comité organizador de este Congreso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿y a qué conclusiones han llegado después de estos días de trabajo? Bueno, la conclusión a la que se ha llegado principalmente es que tenemos que trabajar unidos, administración, la empresa, la universidad, los centros tecnológicos, para poder investigar, innovar y seguir innovando en el mundo de la alimentación y que inevitablemente el futuro de nuestras industrias alimentarias pasa por la innovación. Y si sin investigación y sin innovación, difícilmente van a poder subsistir, lógicamente, pues frente a otros países terceros donde los costes de producción son mucho menores. La investigación llevada precisamente a este sector, que cubrirá muchos aspectos, desde la seguridad, es decir, tener la certeza de que lo que ingerimos, lo que comemos, está en perfecto estado, como el envasado, como los procesos industriales, la innovación en definitiva, ¿no? Sí. A ver, el Congreso está estructurado en 5 sesiones que abarcan todo el ámbito agroalimentario, desde las materias primas, el estudio de las propiedades físicas de los alimentos, texturas, colores, aromas, tecnologías de conservación y envasado de estos alimentos, como toda la parte de ingeniería de proceso alimentario, donde el objetivo es conseguir optimizar esos procesos para obtener unos costes de producción menores, y también la parte de la industria agroalimentaria relacionada con el medio ambiente, toda la parte de emisiones, residuos, valorización de sus productos, en definitiva, todo el aspecto alimentario, desde la materia prima hasta el producto final, pasando por el envasado junto con el medio ambiente. Además, precisamente en estos días que se habla tanto, ¿no?, de la crisis, de los recortes, de todas estas cosas, yo creo que el sector agroalimentario es de los que no ha reparado en gastos a la hora de invertir en investigación y desarrollo, ¿no? El sector agroalimentario, efectivamente, es el más ligado a la tierra y, en definitiva, aun en tiempos de crisis, inevitablemente la gente tiene que comer. En ese sentido, la industria agroalimentaria puede ser la que menos haya sentido la crisis, pero que si no se innova, si no se investiga, no podrá seguir avanzando y sí que la va a notar. Bueno, pues hemos querido hacernos eco de esta importante reunión, insisto, en Logroño, en la que se han dado cita alrededor de 200 profesionales para debatir sobre estas cuestiones y, en definitiva, para hacer que todo lo que tiene que ver con eso, con el hecho de comer, pues sea lo más saludable posible y esté en las mejores condiciones. Rafael López, presidente del comité organizador, gracias por habernos atendido. Un saludo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Partiendo de cero, @onda0.es. Ya saben, nuestra dirección de correo electrónico. Por cierto, ¿cómo está lo del grupo de Facebook? Yo no sé cuánta gente hay, 400 y muchas personas que han decidido, bueno, pues participar en este grupo muy activo, ¿eh? Porque no solamente están ahí inscritos, sino que luego pues publican sus cosas y el foro está muy activo, cosa que nos encanta. Lo digo por si hay algún despistado o despistada o algún nuevo que se acaba de incorporar o nueva, pues que hay un perfil en Facebook, un grupo de Facebook de este programa de Partiendo de Cero. Estamos conectados, vivimos conectados. Es muy importante vivir conectado a las nuevas tecnologías que nos hacen la vida más fácil. Y de eso va esta sección. Pepa Gea, buenas noches. Buenas noches, Paco, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué nos traes? Bueno, sabes que esta semana se ha celebrado SIMO. Bueno, pues se ha presentado una cosa muy curiosa, un aparato realmente genuino. Porque, fíjate, ¿tú sabías que las falsificaciones representan entre el 5% y el 7% del comercio mundial? Lo que viene siendo unos 600.000 millones de euros anuales. Cada año fallecen 700.000 personas por la utilización de fármacos falsos en el tratamiento de la tuberculosis y la malaria. 3 de cada 5 medicamentos adquiridos en Internet durante 2008 eran falsos. Se producen 400.000 millones de cigarrillos de marca también falsas. Te cuento esto porque la nueva filial de SAP, Original 1, va a ayudar a distinguir entre los productos de marca originales y las falsificaciones. Te estarás preguntando cómo. Bueno, pues gracias a los códigos del producto infalsificables, este nuevo servicio permitirá realizar el seguimiento de un producto de marca a lo largo de toda la cadena de producción y suministro, garantizando de este modo su autenticidad. Puesto que los clientes saben que ni las tiendas especializadas se libran de los artículos falsificados, estos, fíjate, podrán fotografiar la etiqueta utilizando un teléfono, tan solo eso, un teléfono con cámara normal. Nos lo cuenta con más detalles José Antonio González, que es portavoz de la firma. Básicamente lo que intentamos es luchar contra la falsificación. La falsificación sobre todo de la industria farmacéutica, industria de automóviles, la que mucha gente, por ejemplo, la industria farmacéutica muere porque se han copiado productos falsos de la farmacéutica. Nosotros lo que proveemos es un software que el fabricante registra los artículos en la fábrica. Esta información se manda a una base de datos centralizada y única, de manera que a lo largo de la cadena de suministro del medicamento o del artículo, pues, aduanas, transportes, la persona, el cliente final, la tienda, el responsable de la tienda, el responsable de la farmacia, pueda comprobar que evidentemente lo que le han mandado, el artículo que le han mandado, es el artículo que ellos han comprado. Ellos chequean con un simple móvil, un escáner, escanean ese código de barras, esa información se manda a la base de datos, que le devuelve en tiempo real que el producto es auténtico, una foto, información de cuándo caducan los productos, de cuándo salieron, etc. Y esto, Paco, se puede aplicar a muchas áreas, entre las que figuran como no artículos de lujo, electrónica, audiovisuales, automoción, ingeniería mecánica, industria farmacéutica, química, digo larguísimo, etcétera. Las nuevas tecnologías que, como decimos, nos ayudan a tener una vida más cómoda, más fácil, más sencilla e incluso, ¿por qué no?, también más segura. Y en los últimos minutos ya del programa, en la recta final, otras noticias científicas de la semana. Y seguimos con las nuevas tecnologías porque 1 de cada 4 españoles ven contenidos de televisión a través de Internet. El 25,2% de la población española de entre 16 y 74 años ve contenidos de televisión a través de Internet, eso según el tercer informe de contenidos digitales elaborado por la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica. El trabajo señala que en un panorama además de fragmentación de audiencias por la irrupción de la TDT y la reducción de la inversión publicitaria, cada vez más y usuarios acceden a contenidos de televisión a través de Internet. Este año, es un dato de ese informe, los dispositivos para escuchar música han tenido un protagonismo especial gracias principalmente a los smartphones. Así, frente a la caída de ventas del MP3 y MP4, estos últimos bajan por primera vez de los 2 millones de unidades vendidas, los teléfonos inteligentes se dispararon hasta cifras de 2,6 millones de unidades. Cambiamos de asunto y le contamos que expertos están alertando del uso del término nanotecnología como reclamo comercial. Lo han hecho en Nanotecnología y Bioética Global. Es el primer texto de Europa con consejos para los sectores implicados que recomiendan establecer un marco de seguridad y responsabilidad en este campo. La nanotecnología, como saben muchos, es un área de las ciencias que no crea materia, sino que está orientada al control y manipulación de esa, de la materia, a una escala menor que un micrómetro, la milésima parte de un milímetro. Y sus aplicaciones se extienden al campo de la medicina, el medio ambiente, la energía, las comunicaciones, productos químicos y farmacéuticos. Bueno, el documento pide a los poderes públicos estimular el interés por la ciencia y definir las garantías jurídicas y las bases éticas que han de guiar las investigaciones y a los investigadores. Y pone de manifiesto que aunque hay muy pocos productos en el mercado derivados de la nanotecnología, se atribuye esta condición a muchos que no lo son, como el caso de los liposomas que se emplean en cosmética, que no son nanotecnología. Fíjate, lo han comparado, Paco, con lo mismo que ocurrió hace años con aquellos productos bio. Y se preguntan por qué la Unión Europea no regula este campo, como ha ocurrido con los productos manipulados genéticamente, para que se etiqueten como tales. Bueno, pues son las noticias más destacadas en el ámbito científico, como lo es el Premio Nobel de Química, que recae esta semana en Richard Heck, el estadounidense, y los japoneses Eiichi Negishi y Akira Suzuki, galardonados con el Nobel de Química 2010 por desarrollar nuevos modelos eficientes de unir átomos de carbono para construir complejas moléculas que están mejorando la vida cotidiana. Nos tenemos que marchar, no hay tiempo para más. Que tengan ustedes un estupendo domingo y volvemos como siempre la próxima semana. El saludo de Dani Solís, que estuvo en la realización técnica. Adiós.